Frecuencia de Milagros, Radio Maranata, transmitiendo desde Huancayo, Perú. El mejor fin de semana, solo por Radio Maranata. El Ministerio Evangélico Apocalipsis Clínica Celestial los invita a los cultos presenciales. Martes y jueves, desde las 5 de la tarde en punto. Y los sábados, desde las 9 de la mañana. El ayuno unido. Domingos, desde las 10 de la mañana, la escuela dominical. Dirección: Avenida Los Incas, 421, Barrio Mantaro, Huancán, Huancayo. Ministerio Evangélico Apocalipsis, Clínica Celestial. No tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tú, joven, Dios te está llamando. Él está buscando a adoradores en espíritu y en verdad. Ven y celebremos el precioso culto juvenil. Todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Dirección: Avenida Los Incas, 421, Barrio Mantaro, Huancán, Huancayo. Nos esperamos. Ministerio Evangélico Apocalipsis Clínica Celestial. Amigos, buenos días hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Son las 6:08, 6:08. Hoy día hablaremos acerca de lo profundo y ama a lo profundo. En Salmos 42.